ya nada era triste. Me enseñaste a vivir estando junto a ti. Tu sonrisa me reconforta, tu voz me alivia, tu aroma me enloquece. Tu boca me da vida, solo te necesito a ti. Ya me reconforta.